Bueno, eso ya se dice de fiesta nuevamente, porque formalmente ya se pone en funcionamiento el mejor tecnoparque del país, una instalación que se abre a más de 40.000 jóvenes al año, con un centro de aprendizaje en materia de obras civiles, de manejo de maquinaria, con un centro de aprendizaje en materia de construcción, con una escuela de gastronomía y en un futuro muy cercano con una formación para jóvenes que van a servir para la construcción y mantenimiento del sistema de cable en Soacha y las demás ciudades de Colombia y del mundo que quieran introducir este tipo de sistemas. De manera que es una primera gran noticia para Soacha la puesta en marcha de este tecnoparque y juntamente con eso se trataron temas muy importantes en términos de salud para nuestra ciudad, Soacha como municipio modelo para la implementación de las nuevas herramientas que permitan cubrir esa cobertura que hasta el momento se ha presentado en materia de salud pública, igualmente en materia de vivienda, unos planes que logren facilitarle a la población menos necesitada la posibilidad de una vivienda digna, de una vivienda adecuada, sin que tenga que hacer un esfuerzo económico muy grande. En materia, por supuesto, de transporte y movilidad, lo que tiene que ver con las obras de Transmilenio para que se les dé un impulso mayor, como se ha hecho en la reunión de hoy, en forma tal que creemos que ha sido muy fructífera, muy positiva la reunión presente.